Bueno, y si bien el aforo es limitado y tampoco vamos a animar mucho al personal, porque ya digo, el aforo es limitado, pero hay que dar a cada cosa su importancia y nos parece que hay que darle relevancia a los deportes minoritarios, como es el caso de la natación, que además en el audio, por cierto, está cosechando muy buenas marcas y buenas noticias también que son para el deporte, el audiarra, ¿no? En este caso. Bueno, pues si queréis que tal audio convoca mañana en el Polideportivo La Granja el campeonato de, o el trofeo de Navidad, aunque no estamos en Navidad, pero en fin, están un poco retrasados en este sentido. Y vienen pues un montón de nadadores y nadadoras del territorio alavés. Me decía Emilio Duarte, al que saludamos. ¿Qué tal, Emilio? Hola, muy buenos días, muy bien, aquí, Buenos días. encantado de hablar contigo. Me decías antes de entrar en la antena que bueno, que habéis tenido que limitar incluso el número de nadadores, porque si no, os quedáis sin aforo para el público, ¿verdad? Claro, al final van a acudir al trofeo cuatro equipos de Vitoria, Mendicho, Zadorra, Urgain y Judith Mendi, y claro, con el número que en un principio nos habían indicado, más los nadadores de Igarikitalaudio, pues prácticamente pues había unos 30 personas que iban a poder entrar para como público. Entonces, efectivamente, hemos tenido que restringir el número pues para intentar aumentar la cantidad de personas que puedan entrar como público, ¿no? Sí, Y aún ya así nos lo veremos complicado. Habrá que la gente, pues eso, a ver si puede colaborar en el sentido de entrar y salir. Vamos a intentarlo hacerlo de tal forma que en cada momento se sepa qué series está nadando, para que, pues eso, que unos entren y puedan, que salgan y dejen sitio para que sí. nadie se pueda quedar sin ver a sus chavales, vamos. Claro, y es que me llama la atención precisamente al entrar en vuestro blog, pues que decíais eso, ¿no? Que bueno, que pedíais a los aitas y amas que bueno, en la medida de lo posible, que estén atentos a cuando van a nadar los suyos para que luego dejen espacio para los otros que puedan entrar, en fin, un poco así para que todo el mundo pueda ver a los nadadores y Sí, nadadoras, ¿no? tenemos experiencia de otros años y entonces, bueno, este en concreto, bueno, hemos preparado los listados, los hemos numerado las series y, bueno, desde dentro nos irán informando en qué serie se va y así se lo transmitiremos a la gente que esté fuera, en la entrada. Y bueno, pues eso, la colaboración más que nada es pues que la gente que está dentro, una vez vea a sus hijos o hijas participar, pues que salga para dejar entrar a los demás. Al final es, pues eso, entre todos poder funcionar y que la gente vea a sus chavales Sí, y niños que y niñas de tenemos lo que competir. tenemos. Oye, cuando vais por ahí a competir y, en fin, veis instalaciones, supongo que sentiréis un poco de envidia sana, ¿no? Hombre, sí. Lo que pasa que, a ver, el problema del aforo no solo es en Llodio, ¿eh? Es decir, en Vitoria también hay problemas de aforo. Y, de hecho, en la grada. De hecho, desde el año pasado, a mitad de temporada, también la competición se parte. Los de Llodio nos da igual porque vamos desde el principio, pero se parte en dos. Los más pequeños, los escolares, empiezan a las 4:30 y los escolares más mayores empiezan a las 6:30. Entonces los de Vitoria pues tienen la posibilidad de los que se tienen que ver a sus hijos solamente a partir de las 6:30 van a esa hora. Entonces, el problema de aforo empieza a haber ya Sí. en más de un sitio, la verdad. Bueno, eso es importante. Bueno, 23 pruebas en total entre las distintas categorías y niveles, tanto masculino como femenino. En fin, mucha gente, muchos atletas, nadadores, nadadoras. Bueno, y nivel, ¿no? Porque ya empezamos a tener el nivel. Leía también en el blog vuestro que Ibai Duñabeitia ha sido convocado para participar en el equipo de Euskadi en el Campeonato de España por Comunidades que se va a celebrar en febrero en Madrid, ¿no? Sí, efectivamente. Por un lado, lo que comentas, que van a ser un montón de nadadores los que van a venir. Calculamos, según las listas que manejamos, unos cerca de los 200 nadadores y nadadoras de diferentes edades. Y luego, efectivamente, ayer nos informó nuestra entrenadora, Maiva Reche, que a Ibai Duñabeitia le habían convocado para participar en el seno de la selección vasca de Euskadi en el Campeonato de Comunidades Autónomas que se celebra en Madrid el 1 y el 2 de febrero. Si no recuerdo mal, nada 100 y 200 estilos. Entonces, bueno, sí que estamos contentos porque, bueno, al final En este caso sí que es verdad que el esfuerzo diario y el tesón y el trabajo, pues bueno, ha traído sus frutos y bueno, pues va a poder participar en una experiencia de este tipo. Sí, el año pasado sí que se quedó casi a puertas, salió de una forma un poco, no sé, extraña, pero bueno, este año, mira, lo han conseguido y dos pruebas que van a dar. Estupendo, nos alegra muchísimo, porque bueno, todos los deportes necesitan y requieren su esfuerzo correspondiente, pero este de la natación siempre nos llama mucho la atención, sobre todo cuando les vemos entrenar a unas horas en la mañana, realmente, bueno, que no hay ni calles puestas, como se suele decir, pero las de la natación sí están ahí, y ahí están precisamente entrenando para conseguir esas marcas luego, ¿no? Que ahí están, en fin, con ese esfuerzo, esa recompensa de Ibai, ¿no? Sí, a ver, sí que es cierto que a edades de los federados y los escolares ya mayores, sí que es verdad que empiezan a entrenar a unas horas por la mañana que digamos que a la gente parece que le asusta, pero yo creo que también habría que desmitificar eso un poco. Quiero decir, ellos van encantados. Al final tienen la piscina para ellos solos, digamos a la mañana, digamos, yo creo que recién levantado, bueno, pues has descansado toda la noche y lo llevas con más fuerza, ¿no? Y luego, bueno, van a clase, a Icastola o a los colegios que vayan, pues van absolutamente despiertos. Y ellos, la verdad, van encantados. O sea, el esfuerzo yo creo que más supone muchas veces a los aitas y además que les tenemos que llevar que a ellos mismos. Pero bueno, sí que es verdad que van a unas horas que sorprenden, pero sí, ya te digo, van contentos, ¿eh? Desde luego. Bueno, oye, pues nada, nuestra enhorabuena, nuestro Sorio Naka por todos esos datos que nos ofrecéis y cada vez pues nos va sorprendiendo, y sobre todo cuando vemos, bueno, pues que cuando, en fin, hay grandes instalaciones, a lo mejor también hay más, no sé si más posibilidades, ¿no? Pero bueno, aquí con lo que tenemos, pues están consiguiendo unas metas realmente que pues hace unos años lo veíamos como muy, muy difícil. Nadie hablaba mucho de la natación, ¿no? Al final es el esfuerzo de todos. La situación en la que es, tenemos el polideportivo que tenemos, se ha quedado pequeño, todos lo sabemos, pero es lo que hay. Y entonces, bueno, es cuestión de, con lo que hay, pues trabajar y bueno, pues poner un objetivo que es el seguir adelante. Y por ahora, bueno, pues vamos tirando. Desde luego. Bueno, pues ya sabes, hoy habrá que poner una pantalla fuera o habrá que hacer algo para poder, sí, no sé, ver a los nadadores sin agua, poderlos habrá aplaudir. Poner, si algún esto de televisión habrá que poner para poder, por eso, que lo pudiese ver más gente. Algún circuito cerrado, alguna cosa. Bueno, todo se andará, seguro. Muy bien, oye, pues nada, lo dicho, nuestro Sorio Naka a todos y todas, y que sea un éxito la prueba, que sin duda lo va a ser. Por lo menos se van a divertir o lo van a pasar bien, que es de lo que se trata, ¿no? Pues sí, eso esperamos, que todo salga bien, que la gente se divierta y bueno, pues que el próximo año podamos repetir. Desde luego. Bueno, pues este sábado a partir de las 10 y media de la mañana en el Polideportivo La Granja, aforo limitado, o sea que, bueno, tampoco, en fin, a lo mejor pueden entrar un momentito y salir y dejar espacio para otros. Eso es. Bueno, por lo dicho, éxito y gracias por atendernos esta mañana. No, al contrario, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar, pues eso, cómo nos va a ir y qué tal audio.